El seminario por el aniversario 44 de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio tuvo lugar el día 4 en Tokio, de Japón, bajo la participación de miembros del Comité de Práctica del mencionado seminario y compatriotas coreanos. En el acto, los oradores dijeron que el encargado de la solución de la reunificación de la patria no es las fuerzas foráneas, sino toda la nación coreana aspirante a la paz y la reintegración, y subrayaron la necesidad de abrir el camino de la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la independencia nacional, la gran unidad de la nación, el afianzamiento de la paz y la realización del sistema confederal.